listo para la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Todo está montado. No solamente en Colombia se van a llevar a cabo actos con la llegada del nuevo gobierno, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Luego habrá que matizar, porque también es cierto que tiene un congreso de derechas. Entonces, hay quienes dicen hay un equilibrio allí. Pero bien, eso será otro tema de conversación. Ahora nos centramos en los actos de lo que es el protocolo de toma de posesión. Ya les decíamos hace un momento que se reunió Gustavo Petro en el día de ayer con indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya le pusieron la banda presidencial, es decir, que para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya Petro es oficialmente el presidente de Colombia. La comunidad colombiana en el exterior también tiene actos, especialmente los del Pacto Histórico, que es el movimiento político que lidera Gustavo Petro. En Valencia tenemos también actos. Saludamos a esta hora a Enoán Díaz Martínez. Enoán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos conocer detalles acerca de la programación para celebrar en la distancia la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Buenos días, Jorge. Gracias por difundir esta información. La verdad es que nos vamos a dar cita a un encuentro para celebrar y también estar al hilo de la transmisión en directo de la posesión de nuestro nuevo presidente y vicepresidencia, Francia Márquez. Pues vamos a darnos cita en el Polideportivo La Pechina a partir de las 20 horas hasta las 24 horas. Estaremos allí cómodamente en el salón de conferencias. Pues los esperamos y las esperamos a toda la colombianidad y pues celebremos estos cambios que está dando vertiginosamente nuestra democracia. Y desde el exterior, lógicamente, vamos a estar ahí también para celebrar este gran triunfo que ha tenido el Pacto Histórico, la Colombia Humana y todos los grupos que han hecho parte del Pacto Histórico. Y como pues, colombiana migrante, Enoán, y tú particularmente que has apoyado la candidatura de Gustavo Petro, es decir, tienes parte en este triunfo que logró Gustavo Petro, ¿qué esperas de su gobierno? Bueno, creo que ha sido una necesidad imperiosa por parte de la colombianidad en el exterior y también a nivel nacional. Creo que todos esperamos realmente que Gustavo Petro y Francia Márquez, ese dúo que se ha hecho desde la diversidad, mire hacia afuera también, que tenemos una Colombia fuera de Colombia. Yo espero que los derechos de los colombianos y colombianas que estamos fuera también se hagan valer, se visibilicen todas las necesidades que tenemos como comunidad migrante, que sea fortalecido un consulado para la gente, que sea un consulado de puertas abiertas, donde la gente tenga la posibilidad de un cambio también desde el país de origen, pero articulado con el país de recepción, que en este caso es pues España, Valencia. Entonces yo creo que eso espero, que nos miren, que realmente sea un consulado no como una notaría, sino un consulado para la gente y por la gente también, porque gracias a nosotras y a nosotros ese consulado está vivo en Valencia. Entonces, que se le dé el valor de verdad a la población y a la ciudadanía y no solamente se le vea como una oficina de trámites. Entonces, eso espero que se note, que se haga valer los derechos humanos. Hoy escuchando la voz de Enoán Díaz Martínez del Pacto Histórico, la verdad es que en esta semana hemos estado hablando con la comunidad colombiana en España a propósito de la llegada del nuevo gobierno. Sí, gracias a Enoán. Estaba ahí Enoán en una oficina y nos ha atendido, por eso le agradecemos de forma especial. Les decía que hemos estado consultando la opinión de los colombianos, lógicamente escepticismo en algunos, ven el panorama con incertidumbre y lógicamente desde el lado de el partido de gobierno, pues con mucha esperanza, como no puede ser de otra forma. Y por estos días hemos tenido a dos también en Colombia. Ayer se llevó uno muy particular, donde también es que un presidente que llega y otro que se va. Me llamó poderosamente la atención que Claudia López, que es la presidenta, perdón, la alcaldesa de Bogotá, y que ha sido opositora de Iván Duque, ayer le condecoraba. De esa forma se va Iván Duque, mi estimado John Valencia. Un ambiente político que, no sé, me da la sensación que a última hora como que se han no ha sido tan tensionado, un ambiente de cordialidad. Y vamos a intentar escuchar el por qué Claudia López condecoraba a Iván Duque, lo cual parece un poco insólito en política. La ciudad de Bogotá le ofrece a Ciudad Esta orden civil al mérito es la distinción de más alto nivel que la ciudad de Bogotá le ofrece a Ciudad Malvina. Usted es bogotano, es el presidente más joven que ha tenido Colombia en su historia. Y hoy, en nuestros 484 años, le deja la mayor inversión que le va a cambiar la vida a millones de personas humildes en nuestra ciudad y en nuestra región. En nombre de todos ellos, de 8 millones de bogotanos y casi 3 millones de cundinamarqueses, nuestra gratitud por siempre. Bueno, condecoración de parte de la oposición, el presidente Iván Duque. ¿Quién tienes en línea, John? Está con nosotros Manuel Giraldo, recordemos, ¿sí?, desde Barcelona, porque en las diferentes ciudades de presencia importante de colombianos, igualmente se van a replicar actividades relacionadas con la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro. Así que es un placer poderle saludar a Manuel Giraldo, un reconocido escritor que ya hemos hablado con él, y recuerdo que en los días previos a las elecciones nos pudimos contactar con él y tomamos un café que en su momento le pareció amargo. Yo creo que hoy sí podemos tomar un café dulce. Manuel, muy buenos días. Buenos días, sí, cuéntame. Buenos días a toda la gente. Don Manuel Giraldo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ha llegado el momento de la posesión de Gustavo Petro, y no solamente tenemos actos en Colombia, sino también en el exterior. Ya hace un momento hablábamos con la coordinadora del Pacto Histórico en Valencia. Ahora queremos saber en qué actos se vayan a llevar a cabo y con qué expectativas reciben este nuevo gobierno en Barcelona, la comunidad colombiana, lógicamente. Sí, bueno, yo diría que más que Barcelona es a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, va a haber un estallido cultural a nivel mundial, en el sentido de que por primera vez yo diría que en la historia de Colombia se llega a tener un gobierno, para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Y este estallido cultural se va a replicar en todo el mundo. Como lo decía antes, en Colombia van a haber más de 1000 artistas que vendrán de todas las regiones, una especie de gran encuentro cultural en donde habrá música de las costas atlántica, pacífica, los llanos orientales, música del interior. E igual está sucediendo en la diáspora, tanto en Estados Unidos, México, América Latina, como igualmente en Europa. En estos momentos se están programando actividades en Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Es decir, es un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, por lo que significa ese estallido cultural que está motivado por este nuevo gobierno, que es el del Pacto Histórico, y que se logró la que tanto el compañero Gustavo Petro como Francia Márquez ganarán las elecciones el pasado 19 de junio. Y es un motivo de celebración porque es por primera vez que el pueblo colombiano se siente representado en estas dos personas que son de origen muy distinto. El uno pues ha sido siempre un luchador social y la otra ha sido una dirigente ambientalista bastante importante. El premio Goldman, pues como el premio Nobel del medio ambiente, que es la compañera Francia Márquez, y nuestro futuro presidente Gustavo Petro Burrego. Manuel, en Barcelona, ¿en qué lugar se van a encontrar los colombianos y a nivel de la programación de allí local, qué se tiene programado? Bueno, en Barcelona se va a realizar en el Arco del Triunfo y en la actividad van a participar la Escuela de Gaitas Lumbalú, que es un grupo que lleva muchos años aquí en Barcelona. También estará el Movimiento Cimarrón, un movimiento de danzas y música folclórica de las costas atlánticas. Bueno, tenemos ahí un teléfono timbrando, no sé si es allá. Debe ser el de Manuel. No sé si es allá o aquí. Lo cierto es que, bueno, parece que ya se interrumpió la cosa. Lo cierto es que, aparte de estos dos grupos, que son están radicados aquí en Barcelona, hay un hecho muy importante, y es que también va a estar una cantante que lleva muchos años aquí, que se llama Marta Gómez. Sí. Y así lo que vas a ver es un gran encuentro cultural entre las 5 a las 8 de la tarde, y luego se conecta con Colombia para asistir a la posesión ya en directo de Gustavo Petro y Francia Márquez en la ciudad de Bogotá, donde, repito, va a haber un encuentro de más de 1,000 artistas que llegan de distintas partes del país a celebrar esta oportunidad para el pueblo colombiano, que yo creo que vislumbra grandes y maravillosos caminos de paz para Colombia que tanto se necesita. Manuel, llama la atención que entre los invitados que se tienen programados para este domingo no vayan a estar presentes, por ejemplo, presidente de Venezuela, presidente de Nicaragua, de Cuba, por decir algo. ¿Esto cree, a qué cree que obedece? ¿Es el poder disipar aquellas dudas y temores que existían acerca de un posible gobierno de Gustavo Petro que se reflejara o que se pareciera a estos países? No es tanto eso, yo creo que es el sabotaje que existe por parte del gobierno saliente, del señor Duque, que no facilitó la venida de estos mandatarios, fundamentalmente, pero la intención del gobierno del Pacto Histórico es tener relaciones con los distintos gobiernos de América Latina que están cerca de nuestro país y que pues son parte de la historia de América Latina. Pero lo que ocurre es que, claro, como el señor Duque, que sale el próximo domingo, no quiso dar las facilidades para que tanto Nicolás Maduro como Ortega estén en la posesión, pues para evitar, digamos, conflictos en el cambio de gobierno, se decidió de momento pues que no estuvieran, como creo que tampoco va a estar el presidente elegido democráticamente en España, pues Pedro Sánchez. Pero sí estará el rey. El rey sí creo que confirmó la asistencia. Y lo más importante realmente es que los gobiernos democráticos de América Latina en su mayoría van a estar presentes, y bueno, la intención es que se normalicen las relaciones, sobre todo con Venezuela, que es un país hermano en donde tanto venezolanos como colombianos se han visto muy perjudicados por esta ruptura de relaciones durante 4 años, lo que ha llevado a las familias en las fronteras a una situación de crisis, no solamente económica, sino también humanitaria, porque pues, se entiende que hay familias que algunos viven en la parte de Cúcuta, por ejemplo, y otras viven en la parte de Táchira. Igual sucede en Arauca, y no podemos olvidar que las fronteras de Colombia a Venezuela son de más de 2.000 kilómetros en las distintas geografías de los Giraldo, dos países. Sí. Bueno, si bien es cierto, Duque no le habría dado permiso a Nicolás Maduro. Bueno, creo que tampoco existía mucho interés por parte de Gustavo Petro de que asistiera Maduro, como tampoco Guaidó. Pero en el caso particular de Díaz-Canel, representación del régimen de Cuba, y de Daniel Ortega en el caso de Nicaragua, a partir de este domingo ya tendrán pista libre para aterrizar en Colombia, ¿no? ¿Cómo cree que va a ser el gobierno de Gustavo Petro? Yo pienso que va a ser un gobierno democrático y sobre todo muy participativo a nivel del país, en el sentido de que la política del pacto histórico es tener relaciones con los distintos países de América Latina y del mundo, ¿no? Lo más importante de todo esto es que, ante todo, se va a consolidar la paz. Ya el presidente Petro ha anunciado retomar las conversaciones de paz con el ELN. Igualmente, por ejemplo, este señor Otoniel, que es el jefe del Clan del Golfo, desde Estados Unidos, de una cárcel de Estados Unidos, ha solicitado a todos estos movimientos paramilitares que silencien las armas. Es decir, que se ve que hay la buena intención, al menos, de que el tema de la guerra cese en Colombia, y eso sería un gran descanso, porque son 75 años de guerra continua, en la cual pues es el pueblo colombiano el que prácticamente no solamente pone las víctimas, sino que además con los impuestos está financiando esa guerra, no por voluntad del pueblo colombiano, sino por decisiones de unos gobiernos que han estado sustentados con el lenguaje de la confrontación social y con el lenguaje de la confrontación armada. Bueno, es el escritor Manuel Giraldo hablando en este momento aquí en el Café Mañanero sobre esta próxima posesión, que será el día domingo, de las actividades que tiene programadas en Barcelona. Nosotros estaremos muy pendientes, Manuel, porque a partir de ahora ya se deben concretar medidas, ya se debe intentar cumplir todas estas inmensas expectativas que se ha generado en una población inmensa de Colombia, y que esperamos que, por el bien de Colombia, ojalá se puedan cumplir. A partir del lunes, entonces, tendremos este nuevo presidente, y nosotros, desde aquí, seguramente seguiremos hablando, y usted será uno de nuestros invitados especiales en los siguientes programas para ir evaluando lo que se va siguiendo, las medidas que se van tomando. ¿Le parece? Así que le damos un muy buenos días, un fuerte abrazo desde allí a los colombianos en Barcelona, y estaremos pendientes de seguir conversando en próximas ocasiones. Ahora, por motivo de tiempo, nos tenemos que quedar aquí, estimado Manuel. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y muy amables, y un saludo a la audiencia. Buenos días. Bueno, pues son nuestros invitados hoy. John Valencia se vino con todo con el tema de conversación a propósito de la toma de posesión del nuevo gobierno en Colombia, Gustavo Petro. Bueno, está por ahí ya lista Adriana Lucía con todo. Es mucha fiesta, ¿no? Nunca antes se había celebrado la llegada de un gobierno por parte de la comunidad colombiana en el exterior. De manera que, en ese sentido, marca una novedad. Es decir, el nuevo gobierno de Colombia, el de Gustavo Petro, se posesiona con bombos y platillos. Fiesta por doquier en Bogotá, encabezado, por, como te decía, por Adriana Lucía. una cantante colombiana muy de izquierdas, y también hasta hay celebraciones en Medellín, varias ciudades, y como ya lo notábamos hace un momento, pues colombianos en Barcelona, en Madrid, aquí en Valencia, me dicen también que en Venezuela, en Argentina, tienen actos, y en Francia, también. En Inglaterra también, en donde, pues, es que Inglaterra se ha convertido en uno de los países también de una muy importante presencia colombiana, en Italia también. Donde quiera que haya un seguidor del pacto histórico, ¿no? Así es. Bien. Y a mí me parece realmente que el que se reciba algo con ese espíritu de celebraciones es positivo, ahora también que puede ser un arma de doble filo, porque cuando las expectativas están demasiado altas y no se llegan a cumplir un X porcentaje de esas expectativas, también suele ser bastante amargo la dinámica, ¿no? La emoción que genera después. Así que, por el bien de Colombia, esperemos que esas expectativas se puedan cumplir como mínimo en un 50%, que yo creo que si se cumplen al menos en un 50%, estaríamos teniendo un muy buen resultado. Bueno, Petro ha prometido demasiado. En todo caso, ha llegado la izquierda a Colombia por primera vez en la historia, y no es un dato menor. Todo esto en el marco de una América Latina de arriba a abajo, de izquierda, desde Argentina, pasando por Chile, pasando por Bolivia, Perú. Debo decir que en Uruguay no. Ni en Uruguay ni en Costa Rica. Vamos a ver, el tiempo dirá cómo son las cosas. Pero México, en Estados Unidos gobernando los demócratas, y así sucesivamente, en Panamá también. En Panamá, en fin, es el turno de la izquierda en América Latina. Llegó la hora de ponerse al día con las reivindicaciones por las que tanto han venido clamando durante años e incluso siglos. Ahora o nunca. Momento para una breve pausa, y ya viene por aquí Evelyn Lambert, que está por aquí, hermosa como siempre, ahí con su look. Es viernes y dicen por ahí, decía nuestro compañero Ransel Lavata, que el cuerpo lo sabe. En momentos en que estamos viviendo una intensa ola de calor, pero hoy tenemos un respiro y esa es una razón para celebrar. La pausa y ya regresamos. Hermano, Leighton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa. Qué milagro verte a ti. Los hermanos LeBron. Yo le digo a mi gente que están gozando que está LeBron. Sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler número 7. Puntos de venta: Restaurante Vigente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reserva: 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa: cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial: la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info: 654-287-941. Avenida Dr. Orso Yorca 2, Benidorm. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios: 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve nada. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco, hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. El café mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Tiempo para el entretenimiento en el café mañanero. Bienvenido al entretenimiento en el Café Mañanero. Ahora sí, oficialmente ya está con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae las noticias del espectáculo. Evelyn, buenos días. Buenos días. Después de un sorbito de actualidad política, ahora vamos. Yo creo hablar acerca de temas más relajados, porque sí, la gente también, aparte de lógicamente seguir los temas políticos, sociales y económicos, también quieren saber acerca del mundo del entretenimiento. Por supuesto, y lo estábamos esperando. De eso va el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Así es, y un mundo del espectáculo bastante turbulento, porque vamos a iniciar con la noticia de un actor hollywoodense, el protagonista de una de las series más vistas de la plataforma streaming de Netflix, House of Cards, y me refiero a Kevin Spacey, quien deberá pagar nada más y nada menos que 31 millones de dólares a los productores de House of Cards. Los ponemos en contexto. Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles obligó el día de ayer a Kevin Spacey a abonar 31 millones de dólares a la productora MCR, responsable de la serie House of Cards, como indemnización por ruptura de contrato y por los perjuicios que causó con su comportamiento durante el rodaje. A ver, esta multa fue aprobada por un tribunal de arbitraje el año pasado, pero en ese momento el actor recurrió la medida, aunque sin éxito, pues en su decisión el juez afirmó que los abogados de Spacey no habían demostrado que la medida fuese tan irracional como argumentaban. Según el diario, porque se da a conocer esta noticia a través de uno de los medios de entretenimiento más populares de Estados Unidos, The Hollywood Reporter, dijo que el tribunal de arbitraje afirmó que el actor había incumplido los términos de su contrato con su comportamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un asistente de rodaje denunció que Kevin Spacey lo había agredido. Y recordemos que ya en el pasado, el protagonista de películas como American Beauty y The Usual Suspect veía cómo su carrera se derrumbaba, específicamente en el año 2017, después que salieran a luz numerosas acusaciones de agresión sexual que él lógicamente ha rechazado. Lamentablemente, el actor hollywoodense no está atravesando su mejor momento, porque recordemos otra situación. En California, un masajista lo denunció por una agresión sexual supuestamente ocurrida en el año 2016. Lamentablemente, este masajista, que en su momento fue sujeto de noticia, falleció antes que la fiscalía presentara cargos. Mientras que en otra ciudad de Estados Unidos, específicamente en Massachusetts, un joven lo acusó de otra agresión ocurrida el mismo año 2016. Por su parte, este proceso que Kevin Spacey está viviendo en Estados Unidos se está desarrollando de manera paralela al juicio por el que un tribunal británico le imputa 5 delitos sexuales cometidos en Londres entre los años 2005 y 2013. Vaya escándalo el del actor Kevin Spacey. Lamentable, Jorge, porque es uno de los actores más talentosos de Hollywood y como muchos artistas, lamentablemente se ve ensombrecida su carrera profesional por escándalos de este tipo. Vamos a ver entonces de qué manera afecta este escándalo su carrera precisamente en el mundo de Hollywood, la gran industria del cine. Por el momento ya no forma parte, lógicamente, de House of Cards. Lo que hizo la productora fue quitarle protagonismo, tomando en cuenta que él era el gran protagonista de la serie. Ahora vamos a seguir en el mundo de Hollywood porque, la verdad, vamos a hablar acerca de una socialité. Mucha gente critica a las Kardashian porque dicen son famosas simplemente porque son famosas y develan toda su vida privada en redes sociales. Recordemos que las Kardashian se dan a conocer por un reality show sobre la vida de esta familia, pues que ha sido noticia por muchos escándalos de su vida privada. A ver, de las Kardashian, perdona, se he escuchado hablar mucho, pero de pronto, como mucha gente, no sabemos de quién se trata. Ellas que son actrices, cantantes, modelos. ¿Cuál es el oficio de las Kardashian? Aquí en Europa y específicamente en España, las Kardashian se hicieron famosas porque empezaron con un reality show donde la protagonista era Kim Kardashian. Pero la madre de Kim Kardashian, quien es madre también de cinco chicas, Kardashian Jenner, lo que hizo fue potenciar la marca personal de cada una y convertir a sus hijas prácticamente en un centro de atracción para los medios internacionales. Ahora sus hijas son modelos, empresarias y socialites. Pero la noticia de hoy se centra en la más famosa del clan Kardashian y me refiero a Kim Kardashian y su drástico cambio físico. Pongamos en contexto esta noticia porque recordemos que las Kardashian pusieron de moda las curvas. Generalmente, cuando mirábamos a socialites de Hollywood, mirábamos a mujeres delgadas, extremadamente delgadas. Y de pronto llegan las Kardashian a ocupar muchos titulares de medios de entretenimiento y ponen de moda los cuerpos curvilíneos. Pues ahora hay una noticia que se ha convertido en polémica porque Kim Kardashian, después de ser la chica curvilínea de Hollywood, ahora está experimentando un cambio de físico drástico. La socialité, ya de 41 años de edad, mostró en sus redes sociales el doloroso tratamiento al que se somete y anunció una significativa reducción de grasa corporal. Kim Kardashian destacó que ahora ella se encuentra en categoría de atleta. Kim Kardashian fue sujeto de noticia en la Met Gala porque usó el famoso vestido de Marilyn Monroe y en una entrevista que le hicieron en la alfombra roja, ella contó cómo tuvo que bajar alrededor de 7 kilos en 2 semanas. A partir de ahí saltaron las alarmas nutricionistas a nivel mundial. ¿Cómo es posible que esté dando este mal ejemplo a las jóvenes de ahora y bajar de peso de una manera tan drástica y no saludable? Yo creo que aquí... Entonces, en vez de diciendo que ellas han impuesto prácticamente un nuevo canon de belleza. Un nuevo canon de belleza, pero claro, después de poner de una moda, las simplemente curvas, ahora Kim Kardashian luce extremadamente delgada. En su momento ya criticó el hecho que las mujeres tuviesen que someterse a tratamientos duros, ¿no? Para bajar de peso. Pero ahora ella se ve extremadamente delgada y se somete a tratamientos dolorosos. Y recordemos que estamos hablando de una socialité influencer que tiene sus solamente en su Instagram ha más mencionado de 300 algo. Millones de seguidores. Es influencer. Estamos hablando de los nuevos famosos que han surgido con motivo de las redes sociales, ¿no? Ella se convierte en famosa por un video sexual, Jorge. Esto es importante destacarlo. Sale a luz un video sexual de ella con un exnovio. Y la gente empieza a hablar acerca de Kim Kardashian. En su momento ella era la mejor amiga de Paris Hilton y Paris Hilton era el centro de atención. Entonces empiezan a hablar de Kim Kardashian y ella aprovecha esta oportunidad. No solamente ella, sino su madre y crean este reality show. Así ella comienza a construir esa imagen de chica social y es de influencer. Es producto del escándalo. Producto del escándalo, como muchos, lamentablemente. Pero ahora es una gran empresaria y es un influencer que trabaja con marcas que por un post le pagan $1,000,000. Está entre las socialites mejor pagadas. Supo rentabilizar en su momento mediático, ¿no? Claro, y aparte de rentabilizarlo muy bien, ahora Kim Kardashian es imagen de glamour. Pero hoy es noticia por los métodos poco saludables que está usando para bajar de peso. Y ahora pues no le hace honor a las curvas por las que se hizo famosa. La tercera noticia tiene que ver con una reina. Esta reina sí tiene talento. Y me refiero a la gran Beyoncé, quien tuvo que cambiar la letra de una nueva canción que iba por nombre Hate It por ser ofensiva hacia las personas con discapacidad. Apenas un fin de semana después de lanzar su disco Renaissance, que en su momento aquí estuvimos hablando acerca de este lanzamiento, Beyoncé ha anunciado que cambiará la letra de una de sus canciones porque utiliza un término que resulta ofensivo hacia las personas con discapacidad, especialmente hacia las personas que sufren parálisis. Y en un verso del tema Hidden, la cantante utiliza la palabra spaz, una palabra que es asociada a un uso peyorativo que, sin embargo, la cantante lo destacó en una entrevista. Beyoncé incluyó esta palabra con una connotación completamente distinta. Mientras que en el inglés común, spaz se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, sobre todo aquellas que tienen dificultad para controlar sus extremidades. En el inglés o jerga un poco más popular, la comunidad afroestadounidense utiliza esta misma palabra, que significa perder el control, agitar o volverse loco. ¿Qué pasó? Al parecer, muchos seguidores de Beyoncé y colectivos, especialmente del Reino Unido, protestaron y pidieron una explicación a la cantante. La cantante da la explicación, pero no fue suficiente, mi estimado Jorge Rivera, y por eso tiene que cambiar la letra de una de las canciones más populares de su nuevo álbum, Renaissance, la letra de la canción Hidden. Con esta noticia, culminamos hoy el segmento de entretenimiento, y agradecer también a Nicky Cuervo, quien también nos brinda muchas más noticias que están ocurriendo en el mundo del espectáculo. Gracias, Evelyn. Bueno, lo de Beyoncé sienta un precedente muy importante, una demostración de una sensibilidad, pero tengo entendido, y de acuerdo con lo que ya ayer abordábamos, ya hay otro precedente similar, este colectivo, que ha sentido que de alguna forma le estaban tratando de manera peyorativa en esta canción. Ya ha hecho un reclamo a otro artista. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién sigue? Porque esta no es la única canción, o estas no son las únicas canciones donde muchas veces se refieren a determinados colectivos de forma discriminatoria o alcancen a herir ciertas personas con discapacidad. Lo que pasa es que hay que estar en el lugar de quien lo padece, lógicamente, para sentirlo, ¿no? Y esto corresponde, lógicamente, al comportamiento de un mundo cada vez más sensible. El hecho de que Beyoncé haya decidido finalmente decidir cambiar, vaya a cambiar, todavía no lo ha cambiado, ¿no? Pero el equipo de Beyoncé anunció que va a cambiar la letra. Ahora, no, a ver, yo no comprendo cómo no se ha hablado sobre las letras de muchos artistas. Claro. Beyoncé, estamos claros que es de las artistas reconocidas por tener letras con contenido. O sea, la música de Beyoncé es una música que ha influido en generaciones de artistas actuales. O sea, ella es de las artistas más representativas de esta nueva generación. Pero hay artistas de música urbana que la verdad hablan. No, y no solamente de música urbana, porque a veces se señala demasiado la música urbana, pero lo vamos a encontrar en el rock, hasta en la balada, claro, en todos los géneros musicales. Pero ahorita es la música que más suena en las discos. No, tiene de pronto, la batuta hasta cierto punto. Bueno, sí, es la que más suena, pero no es el género como tal, ¿no? Encontramos, hay veces cuando hacen una canción romántica, De pronto nos fijamos y decimos, oye, qué canción tan bonita, esta es diferente. Mira, la de Maluma ahora que está sonando, claro, es totalmente romántica, es de lo más romántico que podemos encontrar en el panorama internacional y poco se comenta eso. Pero a veces pues se hace ahora, mucho énfasis. ¿Atentamos contra la libertad creativa de los artistas o somos demasiada generación cristal? No, por eso es un poco, a veces pues se fijan más bien en lo malo. E insisto, canciones con letras agresivas contra la mujer, contra determinados colectivos, las encontramos en todos los géneros musicales. El reggaetón, por supuesto, no es la excepción. Ahora, se nota porque suena un poco más, ¿ya? Un poco o mucho más, mucho para más, ser claro, preciso, que en los demás géneros musicales. Y lo atacan. Aparte de la proliferación de artistas que optan por esta música. Claro, por claro, este género de música, ¿ya?, urbana. Y también porque, bueno, es música de gente joven, pero lo encontramos en todos los géneros musicales. Si usted, si le parece, ensaye, revise, investigue y se dará cuenta. Gracias, Evelyn, por traernos las noticias del mundo del espectáculo. Cuando digo investigue, me refiero a usted, amable oyente, allá que de pronto pues se ha quedado también con esta idea generalizada de que la música urbana es o que solamente tachan machista, al reggaetón como, claro, claro, como un género machista. Yeah. Claro. O misógeno, bueno, pues tantos calificativos que hay. Pero la misoginia, sí, es cierto, está presente muchos, en muchas letras de canciones, claro, que no claro, solamente pero hay veces lo utilizan también género musical, desde otros géneros musicales, artistas de otros géneros musicales, gente de otros gustos, atacan al reggaetón, ¿sí?, porque está arriba. Y ahí ves el hecho de que usted tenga éxito, es sinónimo precisamente de que sea objeto de la envidia. La envidia. Sí. Envidiando a los reggaetoneros porque están en lo más alto. Bien, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Más actualidad que es deportes. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con fútbol, continuaremos con ciclismo y también daremos cuenta de lo que pasa en el Mundial de Atletismo Sub-20, que nos ha deparado alguna sorpresa. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en este periplo de la actualidad deportiva. Arrancan algunas ligas europeas este fin de semana. Adolfo. Y todas las miradas del fútbol mundial ya están pendientes del arranque de la temporada 2022-2023 en Europa. Y es que la Premier League tiene partidos bastante interesantes. Uno, el del Liverpool, que jugará mañana sábado a la 1:30 de la tarde visitando al Fulham, y en donde veremos en acción quizá a uno de los mejores jugadores de Europa en la pasada temporada, Luis Díaz, el colombiano que es figura ya en Europa y obviamente en la Premier League. Otro partido esperado es el del Manchester City, con sus movimientos y sus cambios en la plantilla, y que visitará al West Ham el domingo a las 5:30 de la tarde. Pero la Bundesliga no se queda atrás, porque todos los ojos están pendientes de cómo va a jugar el Bayern Múnich sin Robert Lewandowski. Y es que jugará hoy precisamente a las 8:30 de la tarde visitando al Frankfurt. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, aprovechamos inmediatamente para dar cuenta del mercado de fichaje. ¿Cómo está? Cuando justamente arrancan muchas ligas europeas, como bien lo notaba Adolfo Jiménez del Río. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes. A última hora de la noche, en el día de ayer, el mercado de fichajes seguía ardiendo. ¿Y quién lo tenía encendido? Pues nada menos que Cucurella, porque ha llegado su ficha ahora a valer 68 millones de euros. Y eso es lo que dará el Chelsea por este jugador. Y es que realmente sirvió todo el montaje que hizo el Brighton para lograr alcanzar esta cifra millonaria. Recordemos que el Brighton lo había comprado por 18 millones de euros. Está sacando un excelente negocio. Y Ricky Puig, que ya tiene oficializado su participación como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. Eso sí, la cara de Ricky Puig en el video lo muestra bastante afectado. Recordemos que sus últimas palabras en sus últimas entrevistas eran de que deseaba continuar en el Fútbol Club Barcelona. Y Azpilicueta ya no es jugador del Barcelona, porque ha renovado en el día de ayer con el Chelsea. Un Chelsea que también pretendía nada menos que Aubameyang, donde inmediatamente se pronunció Xavi Hernández, declarando que este jugador es intransferible. Y el PSG, que ha hecho oficial la llegada de Renato Sánchez para reforzar aún más su medio campo. Y Wijnaldum, que ya está en la capital italiana. Y es que Wijnaldum será y reforzará la Roma. Alex Telles, que ha reforzado la plantilla del Sevilla. Y el Inter de Milán, que está interesadísimo por Odriozola. Saldrá el Real Madrid de Odriozola para que el Inter de Milán tenga a este jugador. Estas son las notas del mercado de fichajes a última hora del día de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El franco ruso Pavel Sivakov se hizo con el liderato de la Vuelta a Burgos tras un gran ataque en la tercera etapa que ganó el francés Bastien Tronchon, corredor, por cierto, muy joven, en su primera carrera como profesional, al aprovecharse del trabajo del corredor del conjunto Ineos hasta la meta en Villacarjo. Vimos ayer en acción, a propósito, a Miguel Ángel López. Finalmente, la verdad es que parece que la etapa se le embolató un poco. Y bueno, perdió el liderato, a propósito, el corredor colombiano, que iba de líder. Sí. Vimos entonces cambios importantes en la clasificación general. Lo que pasa es que todavía tiene oportunidad de recuperar ese maillot de líder. John Valencia, ayer. Santiago Buitrago perdía el maillot de líder en la Vuelta a Burgos. Así es, pero se mantiene segundo a 23 segundos, lo cual creo yo que, dependiendo también del comportamiento del equipo, en lo que falta, y sobre todo teniendo en cuenta, me parece que, no sé, recuerdo qué día, hay una etapa de montaña, que es una etapa exigente, Sí. Mañana, de acuerdo con lo que nos decía Adolfo. Sí. Sí. Entonces, si Santiago se siente bien, si ese es que yo tenía dudas acerca de esa caída que hubo allí multitudinaria en esta etapa del día anterior, en la que se cayeron, bueno, que aunque él mantuvo el liderato, pero porque estaban en el terreno reglamentario. No, él está bien. Lo que pasa es que ayer se vio que lógicamente le faltó experiencia al equipo. Él luchó y logró recortar distancia. Lo que pasa es que no alcanzó finalmente a mantener el maillot amarillo, pero hizo una buena etapa. Sí, Buitrago. Sí, recortaron tiempo porque Blasó iba, ¿cuánto? Como a un minuto. Y al final, entre todos los que iban allí más o menos pendientes y que tienen expectativas, lograron recortar y solamente al final se pudieron. Blasó Sivakov. Sivakov, eso sí, Sivakov. Sí. Se pudieron se pudo mantener a 23 segundos, que me parece que es un tiempo que puede ser recuperable, teniendo en cuenta que, en mi parecer, Buitrago es mucho mejor escalador que Sivakov. Pero fue una etapa bonita la de ayer, me gustó. Sí, sí, bastante entretenida. Ese ataque de bastantes kilómetros que lanzó Sivakov y que luego el único que le pudiera seguir fue un corredor francés bastante joven. No recuerdo el nombre del equipo, pero que al final se materializó y le da mucha vida a la Tronchón. Sí, sí, le da mucha vida a la carrera y la hace bastante entretenida, porque es que miren, entre el primero, segundo, tercero, cuarto, creo que hasta más o menos el 14 o el 15 están en un margen de tiempo muy muy estrecho, lo cual deja una carrera muy abierta. El que sí está, podríamos decir, mucho más relegado del equipo de Bahrein, teniendo en cuenta un poco los intereses de Santiago Buitrago, es Mikel Landa, que está más de un minuto, con lo cual se supone que tendrían que hacer todo lo posible para que el equipo trabajase para Santiago Buitrago y que intentaran recuperar ese maillot de líder. Vamos ahora con la vuelta a Polonia. Es cierto que en la Vuelta a Burgos, el colombiano Santiago Buitrago ha perdido el liderato, pero todavía, porque continúa de segundo, tiene todo abierto. Y recordemos que el sábado queda la alta montaña, donde puede volver a pelear ese liderato y, por qué no decirlo, la Vuelta a Burgos. Pero en el caso de la Vuelta a Polonia, quizá la situación es diferente, porque en este caso, en el día de ayer, perdió Sergio Higuita el liderato en una dura contrarreloj individual de 11,8 kilómetros. Es cierto que ha quedado a solo 32 segundos, pero la situación es diferente porque los especialistas en el plano están ya liderando esta competición. Una competición que es cierto que el sábado tiene dos premios de primera categoría comenzando la etapa, pero posteriormente va el descenso y termina en un llano y en un plano en el cual se puede perder lo que se logre en la montaña. Y ahí Sergio Higuita tendrá que darlo absolutamente todo. Y es que la etapa del día de ayer la ganó Timen Aresman, ciclista neerlandés del equipo DSM, y ha logrado con esta victoria desbancar obviamente a Sergio Higuita, y el liderato lo ha tomado Ethan Hayter de Gran Bretaña de la Ineos, seguido precisamente de Aresman a 11 segundos. Tercero está el español Pello Bilbao a 18 segundos. Cuarto, Matteo Sobrero de Italia a 23 segundos. Quinto, Ben Dulet de Gran Bretaña a 25 segundos. Sexto, Remy Cavagna de Francia a 31. Séptimo, Samuel Battistella de Italia a 32 segundos. Los mismos 32 segundos que tiene el colombiano Sergio Higuita en la posición 8. En la novena, Diego Lisi de Italia a 45 segundos. Y cierra el top, Bruno Armirael de Francia a 50 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con ese completo informe sobre la Vuelta a Polonia. El hecho de que Higuita esté de octavo y que le tenga difícil para terminar de líder no le resta brillo a su magnífica actuación esta temporada. Sí, es cierto lo que decía nuestro compañero Adolfo. Este Tour de Polonia es totalmente diferente. En lo que queda, Hay hay dos premios de alta montaña, pero es empezando. Sin embargo, son 32 segundos. Recordemos que quienes están por delante son mucho más rodadores que Sergio Higuita. Yo creo que sus expectativas podrían estar totalmente satisfechas en el sentido de que es una carrera que le permite prepararse para la Vuelta a España. Sin embargo, también habría que ver la estrategia de equipo, porque en estos dos puertos de montaña que son importantes, que hay en esta etapa, si la estrategia de equipo pudiese ir por el orden de intentar dejar a estos que están por delante, que son mucho más rodadores, y si las piernas le acompañan y logra obtener una buena diferencia, y luego, con el apoyo del equipo, poder intentar ganar todo lo que puedan. Lo que pasa es que faltan muchísimos kilómetros que son alrededor de 80 kilómetros. No debe esforzarse demasiado, sí. Porque puede reventar Higuita y todo, pues tiene que ir con calma, porque el objetivo no es la Vuelta a Polonia, es la Vuelta a España. Se está preparando para la Vuelta. Bien, Adolfo Jiménez del Río con la información y el complemento aquí, el comentario de John Valencia. Vamos cerrando con el Mundial de Atletismo. Adolfo. La pista de tartán del Estadio Pascual Guerrero de Cali está siendo la protagonista del Gran Mundial de Atletismo Sub-20 que se está realizando en este país, Colombia. Y es que las diferentes delegaciones lo están dando absolutamente todo, tratando de sacar nuevos récords nacionales, como lo está haciendo Colombia, demostrando que sigue creciendo en esta disciplina. Y es que la llegada de grandes velocistas y grandes atletas a Colombia está dando pie para que los mismos atletas y aficionados de este deporte piensen nuevamente en fortalecerlo. Y es que la tabla de medallería demuestra esto, porque está bastante competida. Es cierto que sigue los Estados Unidos liderando con 6 medallas en total, de las cuales 3 son de oro. Pero ahí muy cerca está Kenia, con 2 medallas de oro y 2 de bronce, con 4 en total. Jamaica, con 1 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, para un total de 5 medallas. Etiopía en la cuarta posición, con 3 medallas en total. Suecia, con 3 medallas. Sexta, Sudáfrica, con 3 medallas. Holanda, con 2 medallas en la séptima posición. Bahamas, con 1 medalla. Botswana, recordemos el récord mundial de Bozongo, en la octava posición también, con 1 medalla. En la misma octava posición están Francia, Serbia, con 1 medalla también de oro. Y Eritrea, que se encuentra en la posición 12 con 2 medallas. Colombia se mantiene en la posición 13 con 1 medalla de plata. Cuba también tiene 1 medalla de plata, lo mismo que tiene Grecia, India, Suiza y Turquía. Y Brasil en la posición 19 con 1 medalla de bronce, las mismas que tiene Alemania, Polonia y Uruguay. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Les dejamos en la programación de Latinos, tanto en Valencia como en Benidorm, Alicante, e igualmente en Elche, en Torrevieja. Bueno, sigan disfrutando la buena programación para que tengan la mejor compañía este verano. Saludo muy especial a todas las personas que nos están visitando, que han llegado para disfrutar de vacaciones en la costa mediterránea. ¡Feliz fin de semana! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.

mucho más sin la ropita. Sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos pa' opinar, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho más, más, más. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos pa' opinar, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho más, más, más. Tini, tini, tini, dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Dime clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa.